Dice así la palabra de Dios: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Ok, ahora vamos a leerlo en la NBI. Es el mismo versículo, pero en unas palabras más entendibles. Dice así esta versión: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Siéntese, por favor. Gracias. Ah, muy bien. Una de las cosas importantes, hermano, creo que hoy veíamos en el devocional que nos mandaron, es la importancia de la intencionalidad, hermano, a la hora de adquirir sabiduría, nos decían en el devocional. ¿Sí están leyendo sus devocionales? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, muy bien. Nomás soy como tres sís, entonces no sé si los demás ni lo han visto, no lo han revisado, pero yo por fe creo que los están leyendo todas las mañanas o en el transcurso del día, hermano, usted lee el devocional. Y una de las cosas que me llamaba la atención era la intencionalidad de la que habla en uno de ellos, que el cristiano debe de actuar intencionado. Y esa es una de las cosas que a veces, hermano, no alcanzamos nosotros a vislumbrar, que es el punto fundamental, hermano, del cristianismo, que usted haga las cosas siempre con una intención, obviamente una intención correcta. Aún, hermano, para comer, usted y yo tenemos que saber la intención con la que nosotros comemos, ¿sí? ¿Para qué comemos? ¿Cuál es la intención de comer? Si usted no sabe cuál es su intención a la hora de comer, por ejemplo, usted sencillamente, hermano, va a hacer que su cuerpo se llene, pero en realidad usted no está persiguiendo ningún propósito. No sé si me explico. Usted debe poner intención en lo que come. ¿Cuál es la intención nuestra, hermano, al comer? Nutrirnos, estar sanos, estar fuertes. Entonces, lo que usted se coma, hermano, tiene que ayudarle para que esté sano, para que lo nutra, para que le dé fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, uno de los problemas es ese, hermano, no comer con intencionalidad. Y a veces, si en el comer no lo hacemos, en otras cosas, hermano, tampoco lo hacemos. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Por lo tanto, tenemos que ser intencionales cada vez que hacemos las cosas. Haga todo con una intención buena, ¿sí? Porque también se pueden hacer con una intención incorrecta. Bueno, este versículo, hermano, nos habla de dos circunstancias: los tiempos buenos y los tiempos malos. Diga conmigo: tiempos buenos, tiempos malos. ¿Sí? Todos, hermanos, todos, no hay uno solo, hermano, que esté en este lugar y en cualquier lugar, que no hayamos tenido que experimentar tiempos buenos y tiempos malos. El escritor, hermano, de Eclesiastés, que fue Salomón, nos hace una recomendación de que los tiempos buenos, hermano, ¿qué hay que hacer con ellos? Disfrutarlos, hermano. ¿Alguien ha tenido tiempos buenos? ¿Y son para qué? Son para disfrutarlo, hermano. El problema del ser humano es que a veces no disfrutamos el momento en el que estamos. El problema, hermano, es que usted se va a dormir y en lugar de dormir tranquilo, usted está pensando que al otro día se tiene que parar temprano. ¿Sí? Usted ya se levantó temprano, hermano, y en lugar de disfrutar su mañana y su desayuno, se está pensando, hermano, en que tiene que llegar a trabajar y hacer ciertas cosas. Usted ya está trabajando, hermano, y mientras trabaja, hermano, en lugar de pensar en el trabajo y disfrutarlo, se está pensando, hermano, que ya se quiere ir, que ya dan las 6, hermano, para salir y correr a su casa. Ajá. Y que va a comer, ¿verdad? Y entonces, hermano, lo cierto es que no, por estar pensando siempre en lo que está delante, no disfrutamos, hermano, muchas ocasiones el momento en el que estamos. Dios quiere, hermano, que usted y yo aprendamos a disfrutar los tiempos buenos, y yo creo que a todos nos gustan los tiempos buenos, pero aquí en esta noche, hermano, yo vengo a hablarte sobre los otros tiempos, los tiempos malos, ¿sí? Porque quizá en esos es en donde nos atoramos un poquito, hermano, y tenemos que aprender intencionalmente, hermano, saber cómo reaccionar ante los tiempos malos. Ajá. El problema, esto es muy importante que lo aprendas: tu problema no son tus problemas, sino cómo te enseñaron a ver los problemas. Ahí va de nuevo, para los que se perdieron y no me entendieron ni papa. ¿Sí? Tu problema verdadero no son tus problemas, sino cómo ves a los problemas. ¿Ajá? Hace unos días atrás, el domingo, te hablaba acerca de cómo pensamos, hermano, es como realmente es nuestra realidad. Construimos nuestra realidad de acuerdo a nuestros pensamientos. ¿Sí? Y cuando vienen los problemas, hermano, a veces no actuamos con fe Porque la fe, hermano, tiene que ayudarnos a ver las cosas como Dios las ve y como Dios quiere que las veamos. El problema, hermano, ante un obstáculo, no es el obstáculo, sino cómo reaccionamos ante el obstáculo. Cuando Goliat se presentó delante de Israel, hermano, y dice que durante muchos días atemorizó al pueblo todas las mañanas, 40 días, si no mal recuerdo, se levantaba Goliat y decía: si alguien de Israel puede vencerme, entonces los filisteos los serviremos, pero si nosotros, si yo, Goliat, derroto al que manden, entonces ustedes los israelitas nos vencerán. Y el pueblo de Israel 40 días, hermano, vivió atemorizado. Hermano, el problema no era el gigante, el problema era cómo Israel veía al gigante. Hasta que vino un hombre, hermano, de parte de Dios llamado David, hermano, que él traía una manera de ver diferente las cosas. Era el mismo gigante, estaba diciendo las mismas palabras, tenía desventaja sobre los demás porque él no era soldado, él no era hombre de guerra, él no estaba acostumbrado a la batalla, mas sin embargo él podía ver a ese gigante, hermano, no como lo veían los demás, sino como Dios lo podía ver. Él le dijo al rey: permíteme combatir con él, yo he matado al oso y al león, y este no será como uno, no será diferente a los osos o a los leones con los que yo he peleado. Dios lo entregará esta hora en mi mano. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que aprender a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. ¿Alguien está pasando, hermano, alguna situación difícil? ¿Alguien está pasando, hermano, por un momento problemático? Ese no es el problema, hermano, el problema es cómo lo ves tú. Sí, el problema es de qué tamaño lo ves tú, ¿sí? Y sin embargo, hermano, tenemos que aprender a cambiar la manera, hermano, en la que nosotros estamos viendo las cosas. Un día, hermano, mandaron a dos vendedores de zapatos a un lugar, y dice que cuando llegaron a ese lugar, uno de ellos llamó por teléfono y dijo: es inútil, nos mandaron a un lugar donde nadie usa zapatos. Esto fue pérdida de tiempo. El otro vendedor llamó y dijo: esto va a ser un éxito, aquí nadie usa zapatos, todos nos van a comprar zapatos, dice, entonces mándenos muchos zapatos porque aquí la gente va a ser consumidora número uno. Hermano, la circunstancia era la misma. ¿Cuál era la diferencia? La manera de ver, hermano, la circunstancia. Para algunos, hermano, algo es un obstáculo, para otros es un reto. Para algunos, hermano, es un obstáculo, para otros es un desafío. Dios quiere, hermano, que con la fe aprendamos a ver las cosas como Él las ve. Hermano, los momentos difíciles son, hermano, oportunidades que Dios nos da para crecer, para aprender y para fortalecernos. Agrábeselo, hermano, apúntelo, o como usted quiera. Pero, hermano, usted y yo, si queremos aprender a ver las cosas como Dios las ve, usted y yo tenemos que aprender que todas las circunstancias adversas, Dios las permite para que crezcamos, nos fortalezcamos, hermano, y aprendamos, ¿sí? Tres cosas importantes que Dios espera que nosotros, hermano, experimentemos cuando estamos pasando momentos adversos. Cada uno de nosotros, hermano, tiene problemáticas diferentes, pero todos tienen el mismo fin: que usted crezca, que usted aprenda, que usted se haga más fuerte, ¿sí? Para eso son las adversidades. Así Dios ve, hermano, las adversidades. Así es como nosotros tenemos que verlas. ¿Se acuerda el otro día que le hablé acerca de que cuando estamos vencidos al medio tiempo, estamos por jugar nuestro segundo periodo, y en ese segundo periodo le vamos a dar la vuelta al marcador porque Dios está de nuestro lado? Lo primero que tienes que ver es que el marcador adverso, hermano, no es un obstáculo, hermano, es algo que Dios ha puesto para que podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Mira, en primer lugar, los obstáculos nos ayudan a superar nuestros límites. ¿Sí? ¿A qué nos ayudan, hermano? A superar nuestros límites, ¿sí? ¿Cómo poder, hermano, saber que podemos ir creciendo? Mira, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, si alguien ha tenido la experiencia de ir al gimnasio, hermano, entonces tú comienzas a hacer pesas, ¿verdad? Y empiezas con la de 5 kilos, ¿verdad? Y acá estás acá con la pesa de 5 kilos. Y ya que pasaste la de 5 kilos, hermano, al otro día no aguantas los brazos porque ya sientes que se te caen. Y tienes un límite, no puedes rebasar el límite. Si te vas derecho hacia las de 10, 15, 20 kilos, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tienes un límite. Pero una vez que ya dominas la de 5 kilos, tomas la de 10 kilos y empiezas a hacer las mismas 30 repeticiones. Ya cuando se te hace fácil con la de 10 kilos, ¿qué tienes que hacer? tomarlas de 15 kilos y hacer más repeticiones, 30 repeticiones, y así vas, hermano, subiendo tus límites. O el que corre, cuando empiezas a correr, hermano, no corres, hermano, primero ya 42 kilómetros de un maratón, no, primero tienes que correr 42 metros, hermano, ya te estás cayendo, hermano, ya estás sacando la lengua, después ya, bueno, eres constante, entonces subes tu límite y expandes tu límite, hermano, y lo que Dios propone en cada una de las situaciones adversas es que tú y yo, hermano, podamos expandir cada vez nuestros límites, hermano. Dios quiere que crezcamos, hermano. Y las pruebas sirven para eso, hermano, para crecer, ¿sí? Vencer, hermano, los temores y expandir los límites se llama crecimiento. Cuando tú vences un temor y expandes un límite, eso se llama crecer, ¿sí? Entonces yo no sé cuántos estamos creciendo aquí, hermano. Una de las reacciones naturales, hermano, es evadir eso que nos da miedo, ¿sí? Es hacernos a un lado de esas cosas que nos causan temor. Tienes que atreverte y nos tenemos que atrever a hacer cosas más todavía riesgosas, más atrevidas, obviamente, hermano, con sabiduría, pero tenemos que expandir nuestros límites. Todos nos da miedo, hermano, hacer algo por primera vez, a todos, ¿sí? La primera vez, hermano, que empiezas tú, y por ejemplo, les voy a platicar algo de mi trabajo, cuando de repente, hermano, me llega un trabajo y nunca he hecho algo de eso, hermano, mi primera reacción es pensar y decir no, porque yo no lo sé hacer, ¿sí? Y a lo mejor podría pensar que es lo más honesto, hermano, pero cuando yo lo reviso y lo veo y digo, ok, no lo sé hacer, pero yo sé que sí lo puedo hacer, ¿sí? Es cuestión de prepararme, es cuestión de intentarlo. A lo mejor me traen un equipo que yo no conocía y yo digo, bueno, este equipo no lo conozco, nunca lo he programado, nunca lo he instalado, nunca he puesto uno de estos, pero he puesto otros que se parecen, ¿sí? Y de repente me dicen, ¿te animas, Eliel, a ponerlo? ¿Lo instalas? ¿Te avientas ahora sí que el paquete de ponerlo? Y yo sé, hermano, que son equipos costosos. Son equipos, hermano, que no cuestan 20 pesos ni 30 pesos, hermano. Son equipos muy caros. Obviamente, por lo tanto, hermano, sé que puedo cobrar bien. Sé que puedo, hermano, percibir un buen ingreso. Y entonces yo digo, ok, te voy a cobrar, como si te fuera a cobrar alguien que sí lo sabe hacer. Yo me voy a preparar para hacerlo. Y entonces, hermano, yo lo que siempre hago es decir que sí. Sí, yo lo hago. Cuando yo digo sí lo hago, hermano, yo mismo ya, hermano, ya me obligué a hacerlo, ¿sí? Ya me puse, por así decirlo, una presión para hacerlo. Y ahí me ves leyendo el manual, y ahí me ves viendo videos en internet y buscando y buscando y buscando. Y siempre hago esto, siempre me busco a alguien que sí lo sabe hacer y le digo, oye, si yo me atoro, ¿tú me ayudas? Obviamente me va a cobrar, ¿no? Sí, yo te ayudo, ok, órale, pues. Siempre tengo como mi tanque de reserva, ¿no? Y entonces lo hago, hermano, no me queda la primera, no me queda la segunda, no me queda la tercera. Pero, hermano, no ha habido una sola vez, hermano, que algo no me quede. Regularmente siempre nos queda. Yo sé que sí es gracias a Dios, hermano, pero es que también nosotros tenemos que atrevernos a hacer las cosas. Tenemos que expandirnos más, ¿sí? Una ocasión un cliente me llamó y me dijo, queremos comprarte unos equipos, unas computadoras, pero solamente te podemos dar tanto porcentaje del anticipo. Hermano, era una cantidad grande, yo no la tenía obviamente, ¿sí? Era un dinero que a lo mejor yo no lo tenía guardado en el banco ni en ninguna parte. A mí solamente me iban a dar un porcentaje. Y entonces yo pensé y dije, bueno, ¿qué hago? Es mucho equipo. Si yo les vendo ese equipo, yo me voy a ganar una, voy a tener una buena ganancia, ¿sí? Pero lo primero que me viene, hermano, a mi corazón es temor. ¿Sí? Es temor, porque entonces empiezan a rondar las ideas negativas. ¿Qué puedes pensar? A ver, ¿verdad? ¿Y si no consigo el dinero? ¿Y si no me pagan a tiempo? Y entonces, hermano, es una de cuestiones, hermano, y uno empieza a analizar. Y no ha habido una sola vez, hermano, en que yo no tenga que haber superado mi temor, hermano, y expandido mi límite, ¿sí? Y entonces, hermano, lo hemos hecho. Y gracias a Dios, Dios nos ha ayudado a que todo salga bien, ¿sí? Y entonces yo ya después de que uno lo hizo una vez, ya la segunda te es más fácil. Y la tercera te es más fácil. Y entonces ya no piensas solamente en esa cantidad. Ahora te dicen, Eliel, tenemos un proyecto más grande. ¿Le entras? Pues le entramos, ¿verdad? Sí, sí le entramos. ¿Quieres participar? Sí, sí quiero participar. Ahorita apenas me dijeron, Eliel, se va a ver un proyecto en el Hospital Central Militar para darle soporte a las computadoras de ahí. ¿Quieres entrar con nosotros? Sí, sí quiero entrar con ustedes. Todo eso, hermano, son retos que a uno le vienen y uno tiene que ir venciendo sus temores, porque lo que Dios quiere es que podamos crecer. Ahora, piénsalo en tu caso. ¿Tú a qué te dedicas? Porque si siempre estás en el mismo nivel, nunca, hermano, hay un límite que superar, nunca hay un temor que vencer, tú no estás creciendo. Aquí, hermano, los que tocan en la alabanza, hermano, es un constante crecimiento. Porque ahora que el pastor se le ocurrió, hermano, que quiere que constantemente están trayendo cantos nuevos, ellos se ven obligados a estar ensayando, hermano, más y más y más. Pero es un reto para ellos. Y yo sé que crecen, hermano. El vencer temores y el expandir límites, hermano, siempre nos va a traer crecimiento. Y la Biblia dice, hermano, que Dios quiere que sus hijos crezcan. ¿Sí o no? ¿Por qué a veces no nos cambiamos de trabajo? Por miedo. Nos da miedo. ¿Y si no la hago? ¿Verdad? ¿Y si no la armo? Yo me acuerdo que cuando cambié por primera vez de empleo, hermano, me iban a pagar un poquito más de lo que estaba ganando, pero yo sabía que iba a aprender más. Pero me dijeron, vas a estar a prueba un mes. Y si en un mes no das el ancho, pues con la pena, ¿verdad? Pero no hay contrato. Y entonces yo pensaba, decía, ¿y si dejo el trabajo que ya tengo y me voy a este otro y resulta que no la hago? Y resulta que no pude. Y luego ya me dijeron, y bueno, nomás te queremos avisar que aquí todos los manuales y todo lo que están los videos, todo está en inglés, nada hay en español. Hermano, yo aunque parezco gringo, yo sé, hermano, que no lo soy, no hablaba inglés ni demás, hermano, pero yo dije, pero sí se puede, digo, a final de cuentas no debe ser tan difícil. Y nos cambiamos de trabajo la primera vez. Hermano, y me quedé en ese trabajo y de haber entrado, hermano, como ingeniero de servicio, después ya era el supervisor y después ya era el gerente, después ya me corrieron. Bueno, yo me salí, es diferente, ¿eh? Yo me salí, hermano, para poder hacer otras cosas, porque aún ahí, hermano, uno debe de poder vencer el temor. ¿Sabes por qué la gente a veces está en los empleos, por ejemplo, asegurado y demás? Nos da miedo salir de ahí porque perder el seguro nos da miedo. Perder la pensión. ¿Sí? Y ese tipo de cosas, hermano, la gente prefiere estar, hermano, en un límite porque nos da miedo, hermano, salirnos de esa zona de confort. Pero Dios quiere que podamos crecer. ¿Qué Dios quiere para tu vida, hermano? Cuando hablamos de fe, hermano, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Dios quiere que tú y yo crezcamos en todo, hermano. Yo quiero animarte a que podamos cambiar nuestra mentalidad, hermano. Y yo no sé si tú no estás creciendo en todas las áreas de tu vida, pero Dios quiere que en cada área, hermano, tú crezcas. ¿Sí? Pedimos bendición a Dios y decimos, Dios, bendíceme, bendíceme financieramente. Pero tú no quieres, hermano, atreverte a dar un paso de fe. Dios, bendíceme ministerialmente, pero tú no quieres dar un paso de fe, hermano, en atreverte a hacer algo más. Hermano, en todo lo que tú quieras crecer, hermano, Dios te va a pedir que tú, hermano, puedas vencer un temor y expander tus límites. ¿Sí? ¿Cuántos quieren crecer en este lugar? Como iglesia, hermano, ¿queremos crecer o no? ¿Qué tenemos que vencer? El temor. ¿A qué? A lo mejor nos daba miedo, hermano, pagar una renta tan alta, ¿no? Ya ahora yo los noto tan tranquilos, hermanos. Estos hermanos, como el pastor es el que tiene que pagar. Bueno, eso habla de que ustedes, hermano, han crecido, hermano. Y no tenemos que atemorizarnos por eso, hermano. Pero hay otras cosas, otros temores que tal vez nos están impidiendo crecer. Algo más tenemos que hacer para crecer. Tenemos que expandir nuestros límites también. Porque con lo que estamos haciendo, hermano, no nos alcanza. Dios quiere, hermano, que podamos crecer en todo lo que hacemos. Pero lo más importante, hermano, ante la adversidad, y es de lo que también quiero hablarte, son solamente esas dos cosas, es que tú tienes que ver las dificultades, hermanos, con la actitud correcta. Ajá. Seguramente, hermano, al hombre no le gusta pasar por adversidades, no nos gusta, hermano, sufrir problemas. Pero por ejemplo, hermano, los mejores, ahora que tuvimos nuestro curso de verano de surf, los que vieron aquí adornado de surf, ¿alguien ha surfeado alguna vez? No, ¿verdad? ¿Alguien se atrevería a surfear alguna vez? Si ni nadar queremos, nos da miedo meternos a la alberca, hermano, y en un metro nos estamos ahogando, y ya nos da miedo soltarnos de la orilla. ¿Sí? Surfear, hermano, tiene algo, hermano, de interesante que yo veo. Estaba viendo cuando estábamos haciendo lo del curso de verano, yo veía algo de los surfistas. Los surfistas buscan las olas más grandes. Para ellos las mejores olas son las olas más grandes. Y entonces yo pensaba y decía, bueno, en la analogía de nuestra vida, hermano, nosotros pusimos un título, surfeando en las alturas. Porque entendíamos, hermano, que Dios nos elevaba por encima, hermano, de nuestros problemas, que eran las olas. Hermano, pero, hermano, ¿no puedes tú surfear más alto de lo que tu ola es? ¿O sí? No. Para que surfear en las alturas, hermano, entonces las olas tienen que ser grandes. ¿Sí? Para que tú y yo podamos alcanzar alturas, hermano, tenemos entonces, hermano, que lidiar con obstáculos altos. Muchas veces, hermano, es como el que escala una montaña y se propone llegar a la cima. Todos quieren llegar a la cima, pero todos, hermano, quieren evitar la escalada. No se puede, porque escalar es difícil, porque escalar es riesgoso, porque escalar demanda preparación, demanda sacrificio, demanda, hermano, valor, demanda, hermano, expandir sus límites. El escalar no es fácil, hermano. Y entonces el problema es que cuando ya vamos escalando, las adversidades hacen que dejemos de ver la cima por la que nos animamos a subir. Y ahí es donde está nuestro problema. Usted y yo tenemos que ver los problemas como oportunidades. Cuando tú logras vencer, hermano, esos temores y puedes expandir tus límites, has convertido tu obstáculo en un escalón o en un peldaño y puedes subir más alto, hermano. La actitud es muy importante, hermano, en todo esto que nosotros tenemos que hacer. Quiero decirte algo importante, hermano. Algo que cristianamente, bíblicamente, hermano, la actitud correcta ante la adversidad es la aceptación por medio de la fe. Y quiero explicarte esto, hermano, porque esto es muy importante. La actitud correcta, hermano, frente a la adversidad es aceptarla, hermano, con fe o por medio de la fe. No es lo mismo, hermano, la aceptación que la resignación. Son dos cosas muy diferentes. Muchas personas en la adversidad se resignan. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que en la adversidad nosotros, hermano, podamos por la fe aceptarlo. ¿Sí? Cuando tú y yo, hermano, no aceptamos las cosas como son, entonces estamos en un problema interno, estamos frustrados, tenemos problemas. Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Mira, quiero que leamos una porción de la Biblia. Me gustaría que me acompañaras ahí, hermano, al libro de Hebreos, para que podamos, el apóstol Pablo, no, en Romanos, Romanos capítulo número 5, hermano, vamos a leer esa porción, Romanos capítulo 5. Son versículos, hermano, que quizá conocemos ya del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿por qué, hermano? Por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, o sea, no solo aceptamos el regalo de la justificación por la fe, no solamente aceptamos la gracia. El versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué, hermano? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 1, 2, hermano, 3 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. ¿Sí? El gozo es la actitud correcta, hermano, en medio de la adversidad. ¿Sí? Cuando tú estás pasando problemas, Dios quiere, hermano, que tú aceptes con gozo esa situación por la que estás pasando. Ahora, no quiero que se vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, hermano, porque no quiere decir, hermano, que a la hora nosotros de aceptar, entonces vamos a disfrutar, por así decirlo, hermano, la condición en la que estamos, sino que se trata de ofrecérsela a Dios, hermano, para que Él pueda hacer la obra y el fruto que quiere dar a través de ella. Te voy a decir algo, hermano. Mira, la resignación es pasiva, pero la aceptación es activa. ¿Sí? Cuando tú estás resignado, ya no haces nada, hermano. Sencillamente te resignaste. Pero cuando tú, hermano, aceptas las cosas, hermano, entonces tú vas a trabajar, vas a aceptar, hermano, lo que estás haciendo. Y vas a tener una actitud diferente. La resignación, hermano, te lleva a la rebelión. Porque la aceptación, hermano, tiene que ver con la dependencia. La resignación tiene que ver con la rebelión. Cuando tú no aceptas algo, hermano, en lo que estás te rebelas. ¿Sí o no? No sé cuál sea la situación difícil por la que hoy tú estás pasando. Pero si tú en tu corazón, hermano, no la has aceptado, entonces te estás rebelando contra esa situación. Y Dios, hermano, cuando tú te rebelas, rompes de alguna manera, hermano, la oportunidad de que Dios te pueda ayudar. ¿Sí? La resignación, hermano, es negativa, mientras que la aceptación, hermano, es positiva, hermano. La resignación produce amargura, mientras que la aceptación sana. La resignación es estéril, mientras que la aceptación da fruto. Te voy a poner un ejemplo, hermano, y creo que con este ejemplo te va a quedar claro lo que trato de decirte. Hubo una mujer llamada Emma. Ella estaba casada, tuvieron una hija, hermanos. Esa niña, pues, se convirtió en la única hija que esta pareja tuvo. Así es que era como que la adoración de sus padres. Pero de repente, hermano, el matrimonio comenzó a tener problemas. Ellos no eran cristianos, no conocían de Dios, ninguno de los dos. Pero ellos, hermano, comenzaron a distanciarse el uno del otro a causa de la problemática que estaban viviendo. Y un día, hermano, esta mujer decidió ir a Suiza, porque ahí tenía familia, y se llevó a Emma. Bueno, esta mujer Emma llevó a su hija con ella y llegaron a aquel lugar, hermano, que era un lugar boscoso para pasar unas vacaciones. Esa era la intención, tener unas vacaciones. Cuando estaban ahí en ese lugar, hermano, jugando cerca del arroyo, su hija, hermano, junto con los niños que estaban ahí en ese lugar, la hija de Emma, hermano, cayó en el río, ¿sí? Y el río la arrastró. Y por mucho tiempo buscaron, hermano, a la niña, y los moradores de ese lugar sabían en su interior, hermano, que ya no la iban a encontrar porque el río era muy fuerte y era demasiado difícil, hermano, poder rescatarla. Y en efecto, hermano, tardaron días en encontrar el cuerpo, hermano, y pues la niña de esta mujer murió, ahogada. Cuando esta mujer, hermano, supo la noticia, hermano, pues se devastó. Usted póngase en los zapatos de esa mujer y yo creo, hermano, que no es fácil, hermano, la adversidad que ella estaba viviendo en ese momento. El hermano que cuenta el testimonio, hermano, es una persona que es médico y también es creyente, hermano. También es líder, tiene un ministerio, hermano, dentro de la iglesia. Él es el que cuenta el testimonio de Emma. Dice que él estaba en ese lugar cuando recibieron la noticia. Y él fue el que dio la noticia, hermano, a la mujer. La mujer se devastó, hermano. La mujer estaba inconsolable. La mujer estaba, hermano, en un momento de mucha histeria, hermano. Y todo lo que usted se pueda imaginar. Y entonces en ese momento dice que el hermano, que lo único que se le ocurrió decirle es: yo soy médico. Y entonces la mujer le contestó, obviamente, hermano, en su enojo, en su dolor, le gritó y le contestó: yo no necesito un médico porque yo no estoy enferma. Yo lo que necesito es que me devuelvan a mi hija. Y dice, y entonces él dice que él se quedó callado otra vez y pensó: pues sí, es cierto, ¿para qué le dije que soy médico? Ella no está enferma. Ella no necesita de mis calmantes que traigo en el botiquín. Y entonces le dijo las siguientes palabras que él pensó que podían ayudar a la mujer. Y le dijo: es que también soy creyente y yo quisiera orar por usted. Y él dice, pero la respuesta fue peor. Porque en lugar de que esta mujer a lo mejor se calmara con esas palabras, se exaltó más. Y comenzó a sacar su amargura contra Dios y a reclamarle cómo era posible que si Dios era bueno y Dios era amor y si Dios podía, hermano, haber evitado lo que pasó, ¿por qué no lo evitó? Y entonces, ¿por qué Dios le quitó a su hija? Entonces el hermano dijo: ya mejor me quedé callado, ya no supe qué más decirle. Y lo único que hice en mi corazón fue empezar a orar por esa mujer. Mientras estaba en ese momento de duelo, hermanos, los cristianos de ese lugar estuvieron orando por ella, estuvieron orando, hermano, por esa mujer. Y dice que a base de amor y de paciencia, hermano, poco a poco el corazón de esta mujer comenzó a abrirse, hermano, a la posibilidad de que en Dios había consuelo. Y es que la respuesta, hermano, al sufrimiento solamente está en Cristo Jesús, nada más. Cuando tú pasas una adversidad, solamente en Cristo puedes encontrar la paz, hermano, que la gente necesita en esos momentos. Cuando ella, hermano, por fin comenzó a abrir su corazón, permitió que oraran por ella, comenzó a ir a una iglesia, comenzó a visitar, hermano, a los cultos, los servicios, hasta que llegó el día, hermano, meses después de la tragedia, en que ella se levantó y pudo decir: yo he recibido a Cristo Jesús en mi corazón y puedo decir que he aceptado lo que ha pasado. Oiga, suena muy fácil, hermano, pero no es nada fácil, no es nada sencillo. Y esta mujer se convirtió, hermanos, en una creyente fervorosa. Hermano, usted la veía en la iglesia, cuenta el hermano, y dice: yo no veía a alguien cantar con tanto amor, con tanta pasión, con tanto anhelo por Dios. Y se veía que derramaba su corazón, hermano. Él dice, cada vez que ella podía ir a la iglesia. Y el hermano nos preguntaba: pero ¿cómo es posible esta mujer que está pasando un dolor o ha pasado un dolor tan grande? Hermano, porque esa es la respuesta, hermano, que Dios anhela cuando usted y yo pasamos por las adversidades. El apóstol Pablo nos enseñaba el otro día, hermano, que aquí hablábamos de él: tres veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón que me está atormentando, y el Señor me ha dicho, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, lo más increíble, hermano, de esto es que cuando usted acepta la circunstancia en la que usted está viviendo, usted reconoce, hermano, que todo lo que nos pasa es porque Dios así lo permite, hermano. ¿Sí lo cree o no lo cree? No hay circunstancia por la que tú estés atravesando o vayas a atravesar, hermano, que a Dios se le haya escapado, hermano. Dios tiene el control de todas las adversidades que nos suceden. Y lo que Dios quiere es que en medio de esa adversidad nosotros aceptemos y reconozcamos que Dios está detrás de lo que nos está pasando. Dios tiene un porqué de lo que te está sucediendo. Dios tiene un para qué de lo que te está pasando. Es verdad que tenemos que quizá encontrar la raíz del problema. Todo problema tiene una raíz, tiene una solución y tiene un propósito. Dios quiere cumplir el propósito, hermano, en medio de nuestras adversidades. Cuando esta mujer, Emma, ya había pasado, hermano, un tiempo de la tragedia de su hija, hermano, y ella había crecido. Su marido, hermanos, que en ese momento, por el problema de que murió su hija, hermano, se alejó de ella, se distanciaron, se separaron. Ella después se enteró que su esposo se había vuelto a casar y que ahora estaba con otra mujer y que ahora había tenido otro hijo, hermano, con esa otra mujer. Y ella no lo sabía. Ella pensaba que estaban dándose un tiempo para sanar. Ella estaba pensando en que iba a poder volver con su esposo, en que iba a volver a tratar de arreglar su matrimonio, en que iba a poder hablarle a él de lo que ella había encontrado en Cristo. Y cuando ella estaba dispuesta, hermano, a buscar al esposo, entonces resulta que el esposo ya tenía una nueva familia. Y entonces, hermanos, los hermanos dijeron: pues ahora otra vez se nos va a volver a poner mal la hermana. Ahora sale de una y ya entró a otra. Y entonces los hermanos hablaron con ella y le dijeron: Emma, esto es lo que pasó. Tu esposo está con otra mujer, formó otra familia, ahora tiene otro hijo. Dice que cuando ella, hermano, escuchó esas palabras, ella no se devastó. Ella simplemente dijo: Dios, pues ayúdalo, perdónanos. Y si hicimos mal las cosas, pues lo entendemos. Pasó el tiempo, hermano. Dice que después de algunos años le dio cáncer, me parece cáncer, a la mujer de su esposo, a la que todavía era su esposo legalmente, le dio cáncer. Y dice que esta mujer llamada Emma, hermano, dice que se ofreció y fue la mujer que cuidó en sus últimos días, hermano, a la que era la amante de su esposo. Ella fue la que lo cuidó, la que la cuidó y la que cuidó al niño, hermanos, que había tenido con él, y le habló de Cristo y la ganó para Cristo, hermano, y le dijo: yo te perdono y yo quiero que también mi esposo me perdone y yo lo perdono a él. Y cuando la gente veía eso, decían: es algo sobrenatural lo que está pasando. El otro día hablaba yo con un hermano de aquí, hermano, de que lo sobrenatural no solamente tiene que ver con los milagros, sino tiene que ver cómo reaccionamos en las circunstancias difíciles. Porque lo que Emma hacía, hermano, no era natural, era sobrenatural. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, nos parecemos a Cristo. Porque Cristo aceptó, hermano, y llevar con gozo la cruz por cada uno de nosotros. Y nos parecemos a Él. Y dice la Biblia en el libro de los Hebreos que nadie de nosotros ha sufrido hasta la sangre, hermano, como Cristo lo sufrió por cada uno de nosotros. Ninguna adversidad nuestra, hermano, se puede comparar a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo en esta noche, hermano, quiero que pudiéramos venir delante del Señor, porque seguramente estás pasando por adversidades. Y tú decirle a Dios en esta noche: Señor, yo quiero reaccionar de una manera sobrenatural ante la adversidad. No es natural gozarse en medio de las adversidades, ¿sí? No es natural darle gracias a Dios por los problemas, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Hermano, no es natural, hermano, que tú aceptes. Mira, una de las cosas que un hombre explicaba, hermano, es que la gente con discapacidades, dice, cuando la gente con discapacidades logra aceptar su condición, es la gente más plena que puede existir en este planeta. Es la gente que más logros alcanza a pesar de sus limitaciones. Porque la limitación está en la manera en que tú ves los problemas. Los problemas, hermano, pueden ser o un obstáculo o un trampolín que te hagan crecer más alto y parecerte más al Señor Jesucristo. Yo quisiera que en esta noche nos pusiéramos de pie, hermano, todos los que estamos aquí, y que pudiéramos orar, porque yo quiero que en esta hora, hermano, no sé qué adversidad estarás pasando, no sé qué adversidad tendremos que pasar, no lo sé, lo ignoro, hermano. No sé exactamente, hermano, para quién sea esta palabra hoy, para alguien de los que está aquí, hermano. Pero la manera y la actitud con la que tú estés enfrentando tu situación, hermano, es la que te va a ayudar a convertirla en un escalón, o convertirla, hermano, en una piedra que te hunda para siempre. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Mientras, te voy a decir algo que es muy, muy fácil, hermano. Dios quiere que cuando tú has aceptado una situación, trates de vivir como si no la tuvieras. Trates, hermano, de hablar como si no la tuvieras. No estés constantemente lamentando tu situación. Si tú constantemente estás lamentándote por algo y constantemente estás quejándote por algo, hermano, tú no has aceptado eso, hermano, en tu vida. Y nunca vas a salir, hermano, de la situación en la que estás. Solamente, hermano, Cristo puede ayudarnos, porque es algo sobrenatural poder vivir como Él quiere en medio de esas adversidades. Así que todo aquel que esté, hermano, pasando una adversidad hoy, yo quisiera que tú le dijeras: Señor, ayúdame. Vamos a orar. Comienza a orar y dile: Señor, yo estoy aquí en esta noche, he venido. Tú conoces mi corazón y las adversidades por las que estoy pasando. Y a lo mejor yo me he estado quejando constantemente de ellas y las he visto como un obstáculo y no como una oportunidad. Hermano, hermana, tu problema es el medio por el cual Dios te quiere hacer crecer más y que extiendas más tus límites. Dios usa, hermano, estas cosas para nuestro provecho y nuestro bien. Yo no sé qué es lo que nosotros estamos pasando en esta hora, pero la actitud que Dios quiere, hermano, es la que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, hermano. Ciertamente Él no le fue fácil la adversidad en la cruz, y sin embargo Él pudo orar y decir: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hermano, y Jesús no llevó la cruz lamentándose. Y Jesús no llevó la cruz, hermano, haciéndose la víctima. Y Jesús no llevó la cruz, hermano, en una actitud equivocada. Con gozo dice que sufrió la cruz por nosotros. Así es que en esta noche, Señor, oramos para que tú derrames ese gozo sobre la vida de mis hermanos en esta hora. Dice la Biblia, hermano, que Dios hizo los momentos buenos para que los disfrutes, pero que también Dios, hermano, muchas veces permite los momentos malos y tienes que considerarlo. Dice Eclesiastés: tienes que tener presente, iglesia, que Dios es el que permite los momentos buenos en tu vida y Dios es el que permite los momentos malos en tu vida. Es el Señor el que permite, hermano, que las cosas vengan para bien o algunas ocasiones vengan también para mal. Señor, en esta hora nosotros reconocemos que nuestra vida está en tus manos. Hoy no vine a hablarte, hermano, de cuál es la razón por la que estás pasando tu tribulación. No lo sé. No sé cuál es la razón por la que estás atravesando el problema que estás atravesando. Yo lo que vengo a hablarte en esta hora es la actitud que Dios quiere que tomes ante tu adversidad. Ya no puedes hacer nada por remediar el pasado. No puedes cambiar las decisiones que hayan llevado tu vida a donde estás. No puedes cambiar las circunstancias que te han traído a donde ahora estás. Lo único que sí puedes cambiar es tu actitud frente a esa adversidad. Lo único que puedes cambiar es la manera de pensar en la adversidad. Señor, queremos que de esta iglesia se levanten hombres y mujeres que puedan, Señor, enfrentar las adversidades con madurez. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, maduros en nuestra manera de pensar cuando nos enfrentamos a las adversidades. José enfrentó adversidades y las enfrentó, hermano, con la actitud correcta. José nunca dejó de esforzarse por ser el mejor en donde estaba. Esa es, hermano, una aceptación activa. Una fe que te lleva a seguir haciendo lo correcto en medio de tu adversidad. La resignación te lleva a la rebelión. La resignación te hace rebelarte contra Dios. Te rebelas contra Él. Te rebelas contra sus principios. Te rebelas contra las cosas. Y comienzas a romper y a quebrantar sus principios en rebelión y en respuesta a que estás enojado por lo que te está pasando. Mucha gente, hermano, así vive. Es su manera, hermano, de enfrentar las adversidades. Viven lamentando la situación en la que están, viven culpando a los demás, viven, hermano, culpando a Dios de lo que les pasa, y constantemente se rebelan en su corazón, aunque no lo manifiesten en sus palabras. Su corazón está rebelde, su corazón está enojado, su corazón está en contra de lo que están viviendo, porque no pueden aceptar que Dios está detrás de lo que te está pasando. Y déjame decirte algo en esta noche: Dios está detrás de lo que estás pasando. Dios está detrás de lo que te está pasando. Dios, hermano, está allí en tu adversidad. Él no se ha ido, Él no se ha olvidado de ti, Él no está lejos de ti. Él está permitiendo que esta adversidad trabaje, hermano, en ti, para hacerte crecer, para hacerte, hermano, más fuerte, para enseñarte, para corregirte, para mostrarte algo de su grandeza. Señor, en esta noche yo bendigo a la iglesia, Padre, y te pido que nos ayudes a ir más allá de nuestros límites. Aún en la adversidad podemos ir más allá de nuestros límites. Tenemos que ir más allá, hermano, de una manera sobrenatural. Yo te invito, hermano, a que de manera sobrenatural te comportes en tu adversidad. Si el diablo te dice que tienes que estar triste en tu adversidad, gózate. Si el diablo te dice que tienes que estar enojado, alégrate. Si Satanás te dice que deberías de estar, hermano, preocupado, hermano, confía en Dios. Haz lo contrario, hermano, para que tu fe sea sobrenatural. Tu fe es lo que tú crees mientras estás pasando, hermano, por la adversidad. No hay adversidad que Dios no pueda resolver. Algunas veces, iglesia, el Señor puede hacer un milagro, pero la mayoría de las veces Dios quiere hacer un proceso. Tienes que cambiar, pero te da miedo cambiar. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás cosechando lo mismo. En tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio. Si tú no cambias en nada, iglesia, si tú no cambias en nada, hermano, hermana, ten por seguro que vas a seguir recogiendo lo mismo. No importa cuánto ores, no importa, hermano, cuánto vengas a la iglesia, no importa cuántos ayunos hagas, tienes que atreverte, hermano, a cambiar. Como Dios quiere que tú cambies en medio de la adversidad. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta noche, porque yo sé que tú estás con nosotros, Padre. Yo oro por los que están pasando dificultades en esta noche. Yo te pido por los que están pasando por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas de salud, Señor. Es difícil verte en esos momentos, es difícil entender lo que haces en medio de esos momentos. Permítenos crecer, Señor, esa es mi oración en esta noche. Que nos permitas, el Señor, crecer de una manera sana, Padre, en medio de la adversidad. Permite que la adversidad dé fruto, Señor, en nuestra vida. Permite que la adversidad traiga frutos, Señor, a nuestro carácter. Permite que la adversidad traiga, Señor, fruto a nuestro ser. Y que en la adversidad seamos los mejores adoradores. Y que en la adversidad seamos la gente más agradecida. Y que en la adversidad seamos la gente más fiel, la gente más animada, la gente más comprometida, la gente más decidida, Señor. Es aquella, Padre, que está viviendo en medio de una adversidad. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.